reconocerlo y buscarle canales de solución. ¿Qué es lo que Gesteira y todo su grupo de gabinete niegan? Viejas diferencias, teoría política, ellos niegan el conflicto. Lamentablemente los conflictos en la vida social hacen de eso, hacen la vida política, y la obligación de todo gobernante es resolver. Uh-huh. ¿Ha sido convocado ATE algún tipo de negociación por parte del municipio luego de un mes de lucha? No, absolutamente no. Silencio total. Son amenazas por lo bajo, los profesionales, amenazas que te hacen llegar que va a haber más despidos. O sea, no. Ellos pregonan el diálogo, pero no son capaces de sostenerlo. O sea, creen que dialogar es decirle que sí a todo lo que ellos dicen. Y eso no es un diálogo, eso es un monólogo. Pues el otro, el interlocutor, está nada más que para sentir. Bueno, no, el diálogo es, hay propuestas, hay contrapropuestas, llegamos a un acuerdo para llegar y construir un consenso y terminar con un conflicto. Hay una próxima acción mañana en defensa de la salud pública municipal. Invítanos y contanos un poco de qué se trata. Bueno, mañana junto con toda la ciudadanía, los centros vecinales, vamos a hacer un abrazo solidario al Hospital Santiago, defendiendo la salud pública. A ver, Gesteira anuncia que hay 17,4 contagios promedio en la villa, lo cual es mentira. Hay alrededor de 40, 50 casos positivos todos los días en el Santiago. ¿Y por qué informan 17? Porque si tenés domicilio en otro lado, lo informan de otra provincia, lo cual es una estupidez. Es lo mismo que negar el conflicto. Si no, se contagió acá, señor Gesteira. No lo vamos a subir en su auto y lo vamos a mandar a Santa Fe. Acá lo vamos a atender o en el túnel. Entonces, eso es negar la realidad. ¿Y ellos viven de eso? Mintiendo, ocultando. A ver, salieron a decir que un gremio que le presenta una nota, después le pide, les amenaza de bomba. Solamente un delirante, alguien que leyó los manuales capelús de la década del 70 de las dictaduras militares latinoamericanas, puede decir semejante idiotez en el siglo XXI. Bien, entonces mañana a las 11, un abrazo en el hospital. Sí, mañana a las 11, un abrazo solidario, invitamos a todos, participen, porque a ver, no es solo por el trabajo de un médico, es por su propia salud. Si se enferman, ¿quién los va a atender? Es su pregunta.